Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Hace unos años me pasó algo curioso, triste, y al mismo tiempo me hizo reflexionar sobre cómo somos como humanos y como sociedad. Esto ya lo conté hace tiempo en un amago de podcast que hice para usar la plataforma Spreaker, pero como no me acaba de pitar la herramienta, te lo vuelvo a contar a ti, en el Limiar. Aunque me he acordado justo ahora que me voy y luego de charlar contigo de las pérdidas familiares y lo que eso significa para todos generalmente. La mañana en que me sucedió lo que te cuento, salí a contar algo a otro departamento de mi trabajo, no recuerdo exactamente el qué, y me encontré con una compañera que conozco casi desde que comencé a trabajar donde estoy hoy, y de eso hace ya más de 19 años. Ella es un poco más mayor que yo, y tenía su vida encauzada con sus niños ya mayorcetes, su marido, volveremos a eso. Lo raro era encontrarnos por la calle. Lo normal era vernos, charlar, departir y bromear en el mismo edificio donde ambos trabajamos. Pero ese día ella estaba tomando el aire en la calle. Estábamos a cierta distancia y nos bromeábamos desde lejos con la idea siempre presente de que la gente que trabaja vinculada a una administración no está nunca en su lugar de trabajo. Pero cuando me iba acercando a ella y llegué a su lado, vi que estaba con los ojos rojos y empapados en lágrimas. Lógicamente le pregunté, ¿qué te pasa? Y acabó por derrumbarse entre los sollozos lógicos de aquella que intenta refrenar un sentimiento duro, pero este es tan fuerte y con tanto ímpetu que era como intentar frenar con las manos la rotura de una presa. Me dijo que realizando las tareas asignadas del día se encontró con una mujer más o menos de su edad, que le quería sonar su cara, pero que no acababa de ubicarla, y que se puso a hablar con ella para despejar dudas. Un ratito de charla entre ellas y rápidas llegaron a la conclusión de que se conocían. Hace unos años, esta compañera mía llevaba a su hijo al fútbol, a estas competiciones de fin de semana que seguro entiendes y conoces por tu prole, queriendo facilitar y compatibilizar lo más posible la diversión, el deporte y el escaso tiempo que tenemos en fin de semana. Y de paso que llevaba a su hijo, iban por la casa de otro amigo de él y lo recogían para llevarlo también al fútbol, y al acabar el partido lo dejaban de vuelta en su casa, en la casa de esta señora que se había encontrado y que no sabía muy bien dónde ubicar. Ella, según me contó aquel día, no pudo más que echarse a llorar luego de la conversación con esta mujer, pues hacía unos años en ese momento, no muchos, quizá un par o tres, ese hijo suyo, que acompañaba a ese amigo, había muerto en accidente de coche luego de un puto sábado por la noche. Ya sea por imprudencias, llámalo por cansancios, bebidas, despistes, da igual, era otro puto sábado que acababa mal. Como tantos otros. Fíjate en este caso, incluso el que se marchó era un acompañante, ni siquiera conducía un coche. Tenía 19 años. Comprendí que ese reencuentro con la madre del niño que acompañaba a su hijo al fútbol había hecho aflorar de golpe un montón de sentimientos que seguro, al tratarse de una muerte traumática, pretendía enterrar en su mente. Lógicamente debe ser imposible superar algo así. Supongo que sí se aprende a convivir con ello. Y quiero suponer, ya que no querría verme jamás en su piel desde luego, por qué la muerte de un hijo en esas circunstancias es algo de lo que un padre o una madre no creo que se reponga. De un caso similar me acuerdo también de otra compañera que le sucedió algo parecido con una hija de la misma edad que la anterior, pero con un cáncer. Y te lo dejo ahí, porque tampoco creo que la intención de lo que quiero transmitir sea el de hacer una relación de hechos luctuosos, ni mucho menos. Pero sí de lo que nos rodea como seres humanos que nos interrelacionamos. De todas maneras, son casos que me marcaron mucho. Me hizo aprender muchas cosas. Tanto las pérdidas de una y de la otra las viví de cerca por esa relación profesional, pero atisbo solo de refilón el infierno que pudieron vivir esas familias y otras similares en circunstancias parecidas. Lo curioso del caso, y es la reflexión que quiero hacerte hoy en el Limiar, es que ella me contaba sobre ese encuentro con la madre del otro crío y de los recuerdos que esa situación le habían vuelto de golpe a la cabeza y la angustia y daño de la situación vivida, me pedía perdón. Me pedía perdón por llorar. Que sentía que me hubiese tocado verla llorar. En ese momento me quedé de piedra, porque es cierto que uno puede llegar a no sentirse a gusto viendo a alguien llorando, y no por el acto en sí, y sí un poco por todos esos sentimientos que sabes hay tras esas lágrimas. Pero en esa situación hay que tratar de empatizar y ponerse en sus zapatos, aproximarse y no huir. Solo hay que apartarse cuando la persona que sufre, la persona que llora o pretende hacerlo en soledad te pide ese alejamiento. Alguien, en algún momento, me dijo que todo se debe a la educación que recibimos de pequeños porque nos dicen que llorar es de débiles. Es verdad, siempre se afea el llanto, se intenta silenciar siempre el dolor físico o incluso sentimental. Alguien me dijo también una vez que el dolor aleja, que repele. El otro día hablaba con Paco Cester en el podcast Solo de Noche de Songs sobre si vivíamos en una sociedad que se ayudaba o se ayuda a luchar con la jungla y que creando esa sociedad ahora nos hemos creado una nueva selva en la que ya no se protege a la debilidad o al débil. Yo no digo que llorar sea eso, ¿eh? No, ni mucho menos. Pero sí es un sentimiento que está asociado a la debilidad. ¿Podemos permitirnos que nuestra forma de socializar sea nada más que en la diversión y en la risa? El único momento donde parece que todos nos permitimos hacer una socialización de la lágrima es en el entierro de un ser querido. Y ya sabes que en todas las culturas no es así. La lágrima y la risa creo que son las dos caras de la misma moneda, y yo creo que hay que estar para todo. ¿Por qué no tenemos que pedir disculpas cuando se ríe uno? A ver, cierto es que también hay situaciones para todo y no siempre se permite una risa en según qué situaciones. Pero también es verdad que en el caso que te he empezado a contar en el Imiar preparado para marcharme, el llanto, las lágrimas, eran pertinentes, pues expresaban el dolor que le creaban a esta mujer los recuerdos tristes de situaciones jodidas relativamente recientes. Y aunque a lo mejor no recientes, podrían haber sido traumáticas. Y ella sí pedía perdón por ello. ¿Estamos haciéndolo bien? Mira, lo dejamos así. Me voy, que todavía es martes 2 de octubre de 2018 y se está haciendo tarde. Y es el día que más odio con diferencia de la semana. Hasta dentro de unos días. Ah, y gracias por el café y la conversación. Solo